Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, amigos, son la hora 16, como el famoso el rock de las 16. Y les damos la bienvenida aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Y tenemos el gran gusto de presentarles Club 60, una creación del único, del mejor, del más mejor, el Adrián Pontari. Porque lo tengo que decir yo, porque este mi amigo acá no dice nada, ¿vio? Me critica aparte. Así que el más mejor les trae acá su colección musical personal a través de años de sacrificio. Mentira, compraba y los guardaba porque yo, fanático de eso. Otros se compraban cosas. A mí me gustaban las motos y la música. Así que, bueno, y las ganas de presentarles a mis amigos toda esa música de los 60, 70, 80. Cada cual agarra la onda y el momento hermoso de la vida, porque en la juventud siempre hay cosas tristes, claro que sí, vivimos cosas tristes, difíciles también, pero la mayoría, esa edad es todo proyecto, toda idea, toda alegría, así que las cosas pasan y la juventud y el empuje siempre está presente, ¿no es cierto? Así que cada cual tomará de sí mismo, de esta colección musical, lo que uno le puede atraer, lo que siempre uno pasa, ¿no? Que es lo que pasa. Siempre hay un dejo de nostalgia por esos momentos vividos. Así que vamos a descansar, vamos a pasar un poco de buena música. La verdad es buena música, por lo menos para los que fuimos de esa época. Íbamos a bailar, asistíamos a los recitales también. Y bueno, y era el sábado y el domingo era bailable, y por qué no los días de semana en Capital también había lugares donde se podía bailar. Tenías espectáculos también de tango, de folclore, Caño 14, tenías el viejo almacén, tenías un montón de lugares y de todo tipo para elegir. Y acá Quilmes y toda la zona, la avenida Calchaquí fue una pionera, digamos, del centro musical y bailable de esos años 60, ¿no es cierto? Así que, bueno, vamos a recordar algunos de esos temas. Quienes habla, sí, es Adrián Pontari, por supuesto, y en la operación técnica y puesta en el aire, el único, el invalorable, porque no tiene valor, eso yo le digo. Sí, bueno, se enojó. Bueno, no me va a tocar la tecla ahora. Bueno, así que, el señor Damián Spadea. Así que bienvenido, no bienvenido, soy yo, bienvenido a su casa, señor Spadea. Así que el matchmaker de acá de la radio es el señor Damián Spadea. Así que, estimados amigos, sin más ni más, vinimos, ¿a qué vinimos? A pasar música. Así que, y bueno, me voy a escuchar música porque estoy recaliente con el aumento de las obras sociales, espero que lo arreglen eso. Obras sociales que no son sociales, son prepagas, porque los jubilados nos pasan de obra social, durante 40 años aportamos en la misma empresa y que no les trajimos gasto, porque en esa juventud podías tener hijos o lo que sea y nada más, porque después uno tenía en general, si la suerte lo acompañaba, buena salud. Y ahora cuando tenemos ya unos años que ya llevamos, que tenemos ya la jubilación encima, los tipos se le ocurre echarnos, porque es eso, nos quieren echar. Así que una barbaridad lo que piden. Así que para evitar eso y traer la buena onda, vamos a ver, ya lo van a arreglar los muchachos, el loco este de el Pelu. Así que vamos a ver, esperemos que la relata. Hay buenas cosas, hay buenas intenciones. Yo creo, esperemos que tenga suerte y que nosotros lo acompañemos. No particularmente a ningún partido. Sin embargo, quiero que esté ir a mi casa y volver a la noche tranquilo. Quiero que mi jubilación esté acorde a los años que aporté, pues aporté diferenciales, pagaba 3 sueldos por año de impuesto a la ganancia. Ganaba bien, pero se lo llevaba, la capacidad de ahorro se la llevaba justamente los impuestos a la ganancia. ¿Ganancia de qué? Si era una relación de dependencia. Pero bueno, así que esperemos que eso sea, que puedan educar a nuestros hijos, que puedan tener salud, que puedan tener todas esas cosas que uno quiere vivir normal. Eso es lo que ansiamos, creo, todos los argentinos. De la facción que seamos todos, algunos quizás no usan, yo no uso eso, pero algunos usan quizás un camión que a nuestro parecer es incorrecto, pero es su creencia, es su posibilidad también de salir del agujero, aunque hace 20 y pico de años que están en el mismo lugar. Así que bueno, espero que todo esto sea para que de una vez por todas, primero, vivamos todos en paz. Segundo, que toda la gente tenga oportunidad, como tuve yo también, y tuvieron muchos hombres, muchos amigos, muchos chicos, que daba la posibilidad de laburar y estudiar de noche para formarte con una profesión, para terminar con un oficio, pero para prepararte tu futuro, ¿no? Así que bueno, amigo, dicho esto, porque siempre uno le sale eso, porque le sale el ciudadano, le sale el padre, sale el abuelo, sale el amigo, sale todas esas cosas que uno tiene en la vida, que las quiere, las desea, como tantos ciudadanos de todo el mundo. Bueno, señores, vinimos a ver, por ejemplo, a presentar a un señor que se llama George Baker y formó una banda, y la que se llama la George Baker Selection, una banda de música pop rock originaria en los Países Bajos, ahora se dice Países Bajos, a Holanda, ¿vio? Yo, para mí, bueno. Y su líder fue el cantante y compositor, guitarrista, teclista Johannes Bowens, que también fue conocido como, bueno, estuvo ya estamos bien, ya. Vamos a poner un poco más de cuerda al reloj, porque si no, esto no funca. Así que, bueno. Posteriormente conocido, que se puso el nombre George Johannes Bowens, se puso como George Baker, y en la actualidad arrancó actividad, fue del 67-68 hasta el 78, donde se retiró para vivir. Después volvió un tiempo en el 82, pero estuvo hasta el 89, después ahí sí ya definitivamente colgó los guantes. Así que de este excelente señor y su grupo, un tema que lo hemos conocido en un programa de televisión, justamente, que era muy lindo, por lo menos tenía cosas muy interesantes. Así que ustedes lo recordarán apenas escuchen las primeras notas. George Baker y pequeño Little Green Bag, vamos a hablar. We'll be right back. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Hola Gustavo, bienvenido como siempre, como todos los martes, un socio ya VIP, ya de Club 60. Así que bueno, desde Córdoba, gran amigo, vamos a seguir escuchando entonces, y un saludazo a todos los amigos de Córdoba, grandes recuerdos. Yo paraba en el Córdoba Park y bueno, que ahora creo que cambió de nombre, pues hace unos años ya que dejé de viajar. Sí, después me fui de tren de turismo, pero me la recorrí toda Córdoba, ya paseando con el auto, y que los amigos ahí tenían un grupo de representantes, y entonces me llevaban de vez en cuando, me enganchaba una mañana y me llevaban a conocer su tierra, cosa que yo no conocía mucho Córdoba. Así que realmente quedé encantado, un lugar realmente espectacular en todo aspecto, en su industria, en sus calles, en todo lo que es, en los paisajes, los lugares. 10 minutos y estás ahí en Carlos Paz, en cualquier, ya Altagracia ya está piola. Así que bueno, grandes lindos recuerdos. Así que bueno, seguimos adelante, mirá. Lo que vamos a escuchar es yo bailaba con este tema, te digo sinceramente, porque Ricky Nelson era un cantante, actor también, hacía rock y hacía country. Entonces en las películas, Cari Lindo era, viste, andaba con John Wayne, con todos los tipos que hacían de películas de cowboy. Entonces él hacía siempre joven rebelde, Billy the Kid, no sé, hacía varios papeles. Y bueno, y después se puso, obviamente que cantaba. Y cantaba mucho country. Fue uno de los primeros ídolos juveniles allá de los años 60 también. Estuvo activo hasta el 61. Después, en realidad arrancó en el 61, no estuvo, sino que arrancó en el 61 y hasta el 85, más o menos, ¿sí? Así que vamos a escuchar unos grandes temas que acá la bailábamos en todos los clubes bailables de la zona. Hablamos de Ricky Nelson y Hello Mary Lou. Hello Mary Lou, goodbye heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello. By one sunny day, flash those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around, swear my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before, I said hello Mary Lou, goodbye heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello Mary Lou, goodbye heart. Club 60. Mary Lou, lips I heard your voice. Believe me, I just had no choice. Wild horses couldn't make me stay away. I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say. Hey, hey, hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou. I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Yes, hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, la banda, la única, las grandes, ¿eh? Doctor Hook, una banda estadounidense de música también, country, pop rock, hacen un poco todo, inclusive hacen sus propios temas también. Y Doctor Hook, un clásico, mirá, porque el que vamos a escuchar ahora es un clásico, tiene varias versiones que hemos escuchado. Camina Derechito es el título, Doctor Hook es el grupo que hace esta música. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Club 60, obviamente por la Vox. También otro clásico vamos a escuchar por un cantante y compositor británico, una cosa, ¿no? Que nació en Nairobi, Kenia, pero era porque en esa época las colonias inglesas también tenían su accionar en varios diversos lugares del mundo, no solo en Malvinas. Así que, bueno, estamos hablando de Roger Whittaker, con una voz especial, con un estilo a medio camino entre la música popular, adulta y la canción folk, ¿viste? Es una cosa así, un gran ambientalista, fue luchador de los derechos humanos de todas las razas, por hablar de igualdad. Vendió más de 55, 60 millones de discos. Tiene una gran habilidad hasta para silbar. Vamos a escuchar después un tema, lo vamos a traer. Que está, el tipo hace, parece que fuera una flauta. Así que lo vamos a escuchar. No, ahora vamos a escuchar un clásico, Mamie Blue, cómo no. Sí, buenísimo. Club 60. Maybe your forgotten son, oh, who wandered off at 21. Oh, it's sad to find myself at home, oh, and you're not around. If I could only hold your hand, oh, and say I'm sorry, yes I am, oh, I'm sure you'd really understand. Oh my, where are you now? Oh, Mammy. Oh, Mammy, Mammy Blue. Oh, Mammy Blue. Oh, Mammy. Oh, Mammy, Mammy Blue. Oh, Mammy Blue. Oh, Mammy. Oh, Mammy, Mammy Blue. Oh, Mammy Blue. www.fmradiobox.com. Seems lifeless, but it's standing still. And memories of my childhood days fill my mind. Oh, my, my, mammy. I've been through all the walks of life. Oh, mammy. Seen tired days and lonely nights. Oh, mammy. And now, without you by my side, oh, I'm lost. How will I survive? Oh, Mammy. Oh, Mammy, Mammy Blue. Oh, Mammy Blue. Mammy, Mammy. Oh, Mammy. Oh, Mammy. Oh, Mammy, Mammy Blue. Oh, Mammy Blue. Oh, Mammy, Mammy. Comunicate, WhatsApp 11-6400-7047. Ah, otro también. Hoy estamos de clásicos, ¿eh? Sí, señor. El señor Curtis Lee, un cantante estadounidense de principios de los 60. En realidad hizo dos o tres éxitos. Hizo 10 temas. Y de los cuales tuvo 3 éxitos. Porque después se ven que se dedicó a otras cosas, no sé, porque fue siempre un misterio, porque venía pintando bien allá a principios de los 60, estaba en la playa de todos los artistas que estaban bien cotizados, y sin embargo estuvo ahí con dos o tres temas que fueron realmente buenos, y después se dedicó, estuvo allá por el principio del 61-62 y estuvo hasta el 64-65, después no se supo más nada de él. Curtis Lee es el nombre. Y vamos a escuchar justamente uno de los primeros temas que de los dos o tres que tuvo, que es justamente Pequeños Lindos Ojos de Ángel. Mirá qué lindo título. Pretty little angel eyes, pretty little angel eyes, pretty little angel, pretty little angel, pretty little, pretty little, pretty little. Pretty little angel. pretty little angel light. Angel eyes, you are so good to me. And when I'm in your arms, you've been so heavenly. You know I love you, my darling angel light. I know you were sent from heaven above to fill my life with your wonderful love. And oh, we'll be happy for eternity. Cause Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, vamos a poner de clásicos, pero también de clásicos llamamos y lo que estamos escuchando, nada menos que Clearwater Revival. Así que vamos a escuchar uno de los temazos de ellos, que es Dame una razón, es el título, Creedence Clearwater Revival, con todo, Thank you. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bien, señor, esta música nos está diciendo que Bee Gees está acá con nosotros también. También un poquito vamos a ver Night Fever, Bee Gees. www.fmradiobox.com. Los tambores nos dicen que llegaron los caníbales, nada menos que de la mano y de los dedos privilegiados del señor Mark Knopfler, músico, guitarrista, productor discográfico, cantante y compositor británico, nada menos. Así que antes, bueno, una carrera extraordinaria. Antes era periodista y dio clases en la universidad. Bueno, fue bárbaro. Una cosa, y fue el líder y uno de los fundadores del grupo Dire Straits. Así que después formó otros grupos para salir de gira y grabaciones personales también, ha acompañado a grandes músicos internacionales. Un singular estilo, ¿eh? Yo siempre digo, el tipo toca sin uña, le da un sonido muy particular a la cuerda, es espectacular. Y una voz que te es identificativa, no tiene la gran voz, tiene el gran estilo personal. Bien. Mark Knopfler y Cannibals, y de otra manera, los tambores nos dicen eso. stairs, and all on the levee all the people come running, and the little boy sings his prayer. And the sneaky little lady smiling, but his daddy, and he's asking for his G.I. Joe. And daddy took him in and gave a kiss upon the chin and says, my little one, I love you so. Daddy, see a goodie or a baddie, leave a light outside your door. Once upon a time there were cannibals, now there are no cannibals anymore. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bien, ahora la que canta es una señora, Sylvia Robinson, cantante y productora estadounidense también, fundadora de una compañía discográfica, nada menos, dedicada a la música hip hop y activista, activa, mejor dicho, no activista de otra cosa, activa desde el 60 hasta el 2011. Su mayor éxito profesional lo tuvo allá en los 70, ahí tuvo un buen periodo de buenos temas y grabando. Y eso después se dedicó, por supuesto, cuando fundó y armó su compañía discográfica, se dedicó exclusivamente a la producción de justamente del material musical. Sylvia Robinson nos hace Pillow Talk, charla de almohada. Thank you. 60, obviamente, por la voz. Nada menos que Bill Wyman y su Reyes del Ritmo, una banda londinense de blues, rock, liderada por justamente el ex bajista Bill Wyman. Son conocidos por sus presentaciones, hace mucha gira. Vos sabés que todo lo que se puede conseguir a veces grabación surge de grabaciones hechas en público. Una notable, actuación de la cantante. En este vamos a escuchar a la cantante, también una cantante afroamericana. A mí me gusta mucho, quizás este no es el que más se luce, pero está muy bueno. La chica Beverly Skeet, y lo vamos a escuchar nada menos que Mojo. En realidad el tema es Mojo Boogie, pero es un tema de Muddy Waters de los años 50. Lo vamos a escuchar. They got the Louisiana boogie, all the other kind of things. They even got the thing they call the mojo. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Radio Box. Club 60. I got this other man. He sure is crazy. I have forgot to teach him just how to operate me. We went to a nightclub, I was squeezing him tight. I believe it was the cause of them starting that fight. They had the more. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. Otro de los capos también, Chris Rea, músico británico, cantautor también, compositor, productor musical. Te digo, fue eventualmente también fue actor, pintor de cuadros, no pintor de brocha gorda. Ya me estaba, ya me se iba a agarrar, se iba a prender ya Damián con él. Piloto de carrera también, así que fíjate, un personaje y un gran compositor con un estilo propio de voz y sus temas, ¿eh? Gran guitarrista también. Chris Rea, y mirando o esperando por el verano. Presenta, obviamente, por la Vox. Bien. El señor Donovan, cantante, cantautor, vamos a hablar bien, poeta, un escocés de él, de nacimiento, surgió como cantante folk y lo que valió que lo llamaran, digamos, el Bobby Dylan británico, porque hacía toda música folk. Después se largó su estilo propio a su música y hizo este tema también que está piola, Middle Yellow, digamos amarillo suave, just mad about saffron. Well, saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. I'm just mad about 14. 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. Born a high forever to fly. A wind of a velocity nil. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. Sudden grace, electrical banana, it's bound to be the very next phase. They call it mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Llega la noche y quiero un poco de acción. ¿Sos dueño de un comercio? ¿Tenés un bar? ¿Estás organizando un evento? ¿Sale juntada con amigos? Ok, perfecto. Entonces, Cerveza Golem es tu mejor opción. Experimenta una explosión de sabores en tu boca. Cerveza Golem, fabricando cerveza y distribuyendo directamente a bares y gastronómicos desde hace más de 10 años. Alquilamos choperas. Contactanos en Instagram, @golem.cerveza, 11 62 21 36 08. Golem, espíritu, craft. W Diseño, proyecta, coordina y organiza. W Diseño. Renovación de espacios, modernización de ambientes, pisos flotantes, construcción en seco, impermeabilización de terrazas, revestimientos plásticos, traquini, todo tipo de látex interior y exterior, microalizados, estuco veneciano, barnices, lacas, hidrolacas, reparación en piletas de fibra.

mashed potato. Forget chicken on a roll. Move on up a little later to the monkey in the straw. Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Una de las canciones, uno de los cantantes, mejor dicho, una de las voces más populares de la canción italiana, un tipo que, ya sí en general, pero después es un tipo que también es un capo en la canción popular romántica italiana. Allá arrancó en el 59-60. Ganador de San Remo en tres oportunidades seguro, y tiene varios récords de participación en festivales, 15 nada menos. Así que, y a mí me gusta, y el tema me encanta más todavía, el tema Champagne, el señor Peppino Di Capri. Così cominciava la festa e già ti girava la testa. Per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi ti accompagno, se vuoi la scusa più banale per rimanere soli io e te. E poi champagne per un dolce segreto. Per noi un amore proibito. Ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Lo so, mi guardate, lo so, mi sembra una pazzia. Obviamente, por la Vox. Nuestro invitado, Coti, de todos los martes, sí señor, el Elvis Aaron Presley. Y es un tema, un clásico también, si lo habremos bailado. Kiss me quick, bésame pronto. Kiss me quick, while we still have this feeling. Close and never let me go, 'cause tomorrow's can be so uncertain. Love can fly and leave just hurting. Kiss me quick because I love you so. Kiss me quick and make my heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you so. Love you so, love you so. Let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. 'Cause your lips are the lips I long to know. For that kiss will open heaven's door, and we'll stay there forevermore. So kiss me quick, because I love you so. Love you so, love you so. Let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that you'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. 'Cause your lips are lips I long to know. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Ah, esta viola, loco, inolvidable, ¿eh? Carlos Santana, guitarrista mexicano, nacionalizado estadounidense. Allá en el 66 fundó la banda Santana, pionera en la fusión de la música latina con el rock. Así que con 10 Grammy ganado, 3 Grammy latino, realmente una de los símbolos de la música latina hecha rock. Y su tema es Samba pa' ti. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Gracias, Paulo de Quilmes. Sí, no, Santana, tenemos más Santana próximos programas. Siempre para mí es uno de los grandes guitarristas de esa buena fusión que han hecho con el tema con música latina. Hay un grupo interesantísimo también. Más actual, ya del 2010 al 2015 que anduvo, Club de Palugas, que hace unos temas espectacular entre la música tropical y el jazz. Realmente una fusión espectacular. Un día vamos a traer algo. Tengo algo, porque a mí me gusta mucho. He tocado alguna vez, he intentado tocar eso. Por supuesto que lo logré, pero no había con qué. Bueno, pero bueno, para nos vamos yendo por las ramas. Gracias, Pablo, por tus palabras. Si querés pedir algún tema, no tenés que mandar nada más que mandar un mensaje con el tema, el intérprete o el cantante que vos necesites. Y al martes siguiente, pues lo busco entre en mi colección, lo busco. Mirá, la compone más de 20.000 discos, así que probablemente tengamos de esas tres hermosas décadas, ¿no? Así que por ahí lo podemos encontrar. Así que está a tu disposición, del martes siguiente lo pone. Santana, de hecho, sí, seguro. Hay ahí todos los éxitos de Santana están, por supuesto. Gracias, Paul, nuevamente. Y seguimos entonces acá en Club 60 a través de la FM Box 102.9 de Quilmes. Para todo el mundo. Todos los medios de comunicación están disponibles y lo tenés en Spotify, la tenés en todos los medios de comunicación. Está la emisora, por supuesto, y ahí están todos los programas que componen también el stand de música que tiene la emisora. Seguimos entonces nada menos que con Billy Joel. Un tipo que también un gran cantante, un muy buen compositor, pianista, muy buen pianista también, y arrancó allá por el 72, 73 hasta el, mira, hubo 20 años seguro, hasta el 93. Y su primer éxito, que los conocen los que lo siguen la música, Piano Man es uno de los grandes temas, ¿no es cierto? Así que para llevar la contra yo puse Honesty, que también es un lindo tema. Con Billy Joel también ahí al frente de este tema. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. And what I need from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hard. I need from you. I can find a lover, I can find a friend, I can have security until the bitter end. Anyone can comfort me with promises again. Inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend on. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. No, Albert Lee, la guitarra de Albert Lee estuvo. El tema anterior que escuchamos, justamente, Mojo Boogie, justamente con Bill Wyman, la primera guitarra la hizo justamente Albert Lee, era uno de los permanentes integrantes del grupo de Bill Wyman, Y bueno, ahora está en su propio grupo, Albert Lee es mundialmente conocido como compositor, director musical y guitarrista, sobre todo. Reconocido, es uno de los cuatro máster mundial que hay en el mundo, por su técnica muy depurada de la guitarra. Cuatro tipos: Chet Atkins, justamente este señor, y los otros dos no los recuerdo, porque estamos ya. Es martes ya, para mí la semana está perdida. Bueno, vamos a escuchar Albert Lee, un buen tema, seis días en la ruta, Six Days on the Road. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, el gran escritor, poeta, actor, varias veces premiado por su contribución a la cultura y al arte español. Comenzó su carrera en el 65 y dicen que finalizó en el 23. Yo tengo mis pequeñas dudas, porque sé que también ya tiene varias invitaciones, para seguir haciendo su presentación o su despedida en alguno de los grandes centros mundiales, internacionales, más que nada. Sí, estamos hablando de Joan Manuel Serrat. Y bueno, y uno de sus clásicos hermosos de tema, que es Tu Nombre Me Sabe a Hierba. Oh. porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. Una tarde alucinante, llena de lujos, llena de sonidos. Radio Vox 102.9. También en tu tarde. En tu tarde. De música, ¿estamos abiertos? Sí, la banda internacional de música tropical, fundada fundamentalmente de cumbia colombiana, ¿no? Considerada la banda fundacional, eso quería decir, de la cumbia en Argentina, cuando siendo identificado por Hernán Rojo a su principal y original cantante. Vamos a escuchar también un hermoso tema que también tiene que ver con todo, ¿no? Y entonces escuchamos a Guaguancó, nada menos que Atrévete a mirarme de frente. Club 60. Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero. Ajá. Atrévete a negar que entre todos tus amores fue el primero. Atrévete a negar que esa noche cuando la luna moría, borracha de pasión me juraste que nunca me olvidaría. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que sí va, sí va, sí va, que por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que sí va, sí va, sí va, que por mí te mueres. Decirme de frente que te marchas de mi lado. Ajá. Atrévete a negar, vida mía, el amor que me has brindado. Ayer dijiste no quiero verte ni de noche ni de día. Y yo te contesté que no mientas, que me quieres todavía. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que sí va, sí va, sí va, que es por ti. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. The Happenings, un grupo de música pop originaria allá por los... originalmente tocaban canciones exitosas, ¿no? Estadounidense. Y después siguieron y terminaron armando sus propios temas y también combinando armonías en las voces, una percusión y orquestación bien elaborada. La verdad, The Happenings han mejorado mucho sobre eso, ¿no? Y bueno, resultó entre 69 y 70, la mayor de las dos décadas, un gran éxito. Después, bueno, a fines de los 70 se produjo, como siempre, la disolución de sus integrantes, porque, bueno, como siempre, viene una subida y una bajada para todo. Bien, vamos a escuchar Te Veré en Septiembre, el tema este que vamos a escuchar por el grupo The Happenings. Todos los martes de 16 a 18 horas. Oh, Beatles, Dizzy, Miss Lizzy es el tema que vamos a escuchar de los Beatles. Before I go. Club 60, obviamente por la Vox. Marmalade, grupo musical del género pop rock, formado allá por principios de los 60, estuvieron hasta principio de los 70, 71, 72. Lindos temas también tienen ellos. Y Marmalade, en este caso, Reflection on My Life. Changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble. How they fill my eyes. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. El autor de... un cantante brasileño, cantante y compositor, el señor Maurice Albert, que fue compositor del tema Feelings. Bueno, vamos a escuchar otro tema de Maurice Albert. El tema se titula Memories. I'm your knight, you're my destiny. I'm your song, you're my symphony. Right the way we were loving each other, and some reasons made us say goodbye. Now I'm lonely in the sea, girl, crying, thinking about you. I was calling your name, but the waves are the same. They don't let me hear your voice. Sitting at my table, eating memories, drinking love. Well, I am in love. I've left you so far away, trying to find myself, the man from yesterday. Who am I, sitting at my table, eating memories, drinking love? Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, Pilot, la banda de rock and roll formada en el 73 en Escocia, también otro escocés, conocido por sus canciones It's Magic, que es la que vas a escuchar ahora, de 1974, 75, por ahí. Las cuelos fueron también Januar, que fue también otra de las más exitosas de su carrera, ¿no? Bueno, vamos directamente a los papeles. Pilot. Y el tema es el que estaba diciendo yo. Ahora vamos a ver dónde lo encuentro y si se lo puedo nombrar, no me sé. It's magic, es mágico. In the morning, 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, los californianos Beach Boys haciendo esa música que reflejaba la cultura del surf en esos años. Y el tema de esta, Don't Worry Baby, y cómo iba a ser otra cosa, surf, playa, ¿qué podés pedir? Don't Worry. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. La cantante Brenda Lee, nada menos, nuestra ídola de los años 60, cuando éramos chicos. ¿Por qué? Porque era la capa de todos los lentos. Uy, se manda un clásico, este es un tema clásico también del jazz, Stormy Weather, Tiempo Tormentoso. There's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. Gilbert O'Sullivan, y uno de los cantantes de los más románticos, si puede decirse eso, es el señor Gilbert O'Sullivan, uno de los grandes también cantantes. Que bueno, vamos a simplificar, vamos a poner música, y el señor O'Sullivan va a cantar Happiness Is Me and You. La felicidad somos vos. When the evening is over, put your head upon my shoulder, and I'll tell you something I believe is true. Happiness is me and you. In a world so distorted, the worst is best reported. Love may be something that will see us through. Happiness is me and you. There may be girls that I remember who've made me happy for a while. The bus that we're taking has for ages kept us waiting. What does it matter? Even in a queue, happiness is me and you. There may be days when you discover I'm not the man you think I am, but through it all we will recover without the aid of any plan. When the weeks turn to hours and in June it's April shine, happiness is me and you. this is me and you. Club 60, obviamente, por la voz. Sí, señor, el cantante inglés Matt Monro, su verdadero nombre Terrence Parsons, de música popular en general, conocido primero por el cantante de la banda sonora de Rusia con Amor, ¿se acuerda de las películas de James Bond? Bien, un clásico también, uno de los que conocimos en Argentina, uno de los primeros temas, Alguien Cantó. Quizá no supe hablar cuando debí. Hay algo en tu mirar que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Juntos bailando van alrededor. Mientras mi rebaño frente a los dos, sentí que alguien habló y era tu voz. Cuando te acarició, alguien cantó. Ya ves que sin querer yo mismo te guié junto a su lado como antes ya pasó. Quizá no pude hablar cuando debí. Mi mente controló mi corazón. El precio que pagué fue verte así. Y cuando te abrazó, alguien cantó. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero, como siempre, esperamos en realidad que haya sido también del agrado de ustedes, que hayan pasado un buen momento estas dos horitas para disfrutar una música que nos trae algunos, nos trae más recuerdos, otros menos, pero lo importante es que nos relajamos un poquitito y menos violencia y buenos recuerdos, buena música. Y como siempre, cuando nos reencontramos el próximo martes, pueden pedir un tema, un intérprete o una canción en particular y nosotros se lo alcanzamos el próximo martes. Si no lo tenemos acá en stock, como decimos, yo lo traigo de la colección, seguramente lo puedo tener, probablemente. Así que de un martes para el otro le cumplimos con la solicitud, si no lo podemos hacer en el momento. A veces son temas que son poco, estamos hablando de temas de 50 y 60 años atrás, entonces sabemos eso, las dificultades. Ya hoy las discotecas están equipadas y la filmoteca también están equipadas de ya de otra cosa, ¿no? que es lógico y es así. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Les mandamos desde acá, tanto Damián, gracias Damián, y gracias a ustedes, amigos, por compartir con ustedes. Será hasta el próximo martes también a las 16 horas, siempre y cuando el barbudo lo desee. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego, Damián. Nos vemos. Chau, chau. Just wake up, kiss the good life goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.